escaparme. Aunque sé que volveré pronto a ti. Puede que tu color me despiste. Psicosis. Kaixo, Gabón, Egunón, eta Arratsaldeón. Estamos aquí en Psicosis Radiofónica, la Irola 107.5 de tu dial ocupado en las ondas expansivas Radio Pirata de la Irola Irratia, en el barrio Irala. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ichi? Pues no lo sé, si tengo voz. Si tienes la voz del pueblo, como siempre, la voz del pueblo siempre está de tu lado. Pues hoy planteamos un programa totalmente anárquico, caótico y lleno de excentricidades. Va a ser el programa que se va creando sobre la marcha. Tenemos desde entrevistas, por atar, porque no sabemos a quién vamos a entrevistar. Tenemos música guapa, unos cortes de pelis, cortes también de la radio Califata, la radio loca de otros países. Vamos a tener un apartado radio oyentes con entrevistas, test psico super poperos. Vamos a leer unas citas, unos textos y bla bla bla bla bla bla. Es verdad, tenemos cortes de tipo, cortes de manga, cortes de cartera, cortes de todos los estilos musicales, radiofónicos, locuras varias. Y bueno, sí, como ha dicho Ichi, llamadas marroneras a nuestras radio oyentes. También decir que nos podéis llamar. O sea, tú sabes que te vamos a llamar, entonces ¿para qué esperas? Llama al 944217060 y estarás en las radios libres de Bilbao. Ahí está, así que si tienes un móvil a mano, una cabina telefónica lo dudo, porque cada vez se ven menos por Bilbao y sus alrededores. Cierto, ese no es el modelo de Bilbao que queremos, señores. No, señores. Queremos que tengas un WhatsApp en el móvil y estés siempre conectado a tus amigos y familiares. Un saludo para Garbi, que está en otras tierras lejanas, hablando de WhatsApp, que ha mandado un WhatsApp hace un rato. No porque yo tenga WhatsApp, sino sin más. Me ha gustado tu definición de was... Sí. Guachina o guachinibi. Y bueno. Nos está intentando escuchar desde... ¿Dónde estaba Garbi? En un país muy, muy lejano, que hace mucho frío. Nos está escribiendo ahora mismo que nos está intentando escuchar desde allí y que no consigue conectarse a la web. Pero bueno, un abrazo, que seguro que lo siente. Eso es porque tiene la conexión pirata, que ya la conozco, ya está. Estos tanta... ocupas. Joder. Tanta pierna de palo. Menos ocupar y más pagar impuestos. Los falcadores. Y bueno, continuemos. Bueno, ¿qué? Empezamos con un texto que dejamos en el tintero la semana pasada. ¿Un texto? Un coño texto. ¡Oh! El coño, espera. El coño, digo el coño, el texto. ¿Coño qué texto? El texto de Viejamor. Coño. Vale, había pensado cerrar el programa, pero abrirlo también... A mí es que me parece más sensual abrirlo así. Bueno, pues es un texto que escribió Viajamor. Hablamos en el programa anterior cuando hablamos de poliamor. Viajamor es una chica del Estado español, creo que es de alguna isla, no sé de cuál. Bueno, pues que suele escribir en su blog textos y hay uno que me encantó, que se titula ¿A qué huele el coño? Lo escribió el 7 de enero. Y así dice: el otro día, después de una comida muy agradable con gente muy bonita a orillas de un volcán, un hombre, joven, guapo, inmerso en el mundo espiritual, quiso hacerse el gracioso con un chiste sin ninguna gracia. Yo, en luna roja, estaba delante. La frase fue esta: me imagino a esa mujer sin bragas paseando en bicicleta y un hombre preguntándose: chacho, ¿y ese olor a pescado? A lo que siguieron unas risas forzadas, cómplices de cualquiera que quiera hacer una gracia, diga lo que diga. Así de estúpidas somos a veces los hombres y las mujeres. Tenemos tanto miedo a no ser aceptadas por la manada que vivimos en contra de nuestros deseos, de nuestras ideas, diciendo sí cuando queremos decir no, riendo sin ganas, asintiendo con la cabeza mientras las otras hablan, solo por no ser echadas del grupo, por no quedarnos solas. Es un instinto de supervivencia que viene con nosotras. Solas, en el paleolítico, no sobrevivíamos. Y puede que hoy tampoco. Pero yo creo que se puede uno arriesgar a decir lo que piensa. Creo en el acto subversivo de no reírle a alguien las gracias en público, a riesgo de ser expulsada. Confío en el camino anchísimo que se abre al vivir sinceramente. Así que ese día contesté, y ahora viene lo mejor de todo: mira, acabas de hacer un comentario muy desafortunado. ¿Sabes por qué? Porque no sé qué coños habrás olido en tu vida, pero te aseguro que el mío no huele a pescado. ¿Sabes a qué huele mi coño? A fruta madura, a sangre, a vida. Mi coño es sagrado y no te permito delante de mí que menosprecies el olor del coño, porque por chistes como este venimos las mujeres arrastrando muchos siglos de represión, ocultando nuestros flujos a las otras y a nosotras mismas. Por hombres así hemos tratado nuestro cuerpo como si fuera sucio y estuviera enfermo. Tu chiste favorece a un sistema patriarcal y machista que ha destrozado la sexualidad de la mujer y la ha pervertido totalmente. Nuestros flujos son los ríos de la vida. ¡Avergüénzate, sí! Avergüénzate de hacer ese chiste y delante de mí, al menos, honra el olor sagrado que te dio la vida. Anda, chicas, respetémonos, mujeres. Que no nos repriman más. Y que la re-evolución del ser humano empiece por aquí, por nuestro coño. Egurre. Ahí está. Qué grande, qué grande. Un súper abrazo, Viajamor. Seguramente no nos escuches jamás, pero estoy enamorada de ti. Declaración de amor aquí a micro abierto. Me encanta esta mujer, me encanta. Me encantaría textos, lamerla. Me encantan ellas, me encantan sus fotos, me encantan todo. Así que yo le mando un lametazo desde aquí, desde las ondas. Possibly can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that when I think I've had enough, but when I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Break another little bit of my heart now, yeah. out on the streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Salga el sol. Mira, José Lito, el dolor es un valor que se dispara. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Aprovecho estas líneas para decirles que sus palabras y sus ruidos han llegado lejos hasta acá, a la ciudad monstruo del mundo. Dolió, y mucho, el vuestro deseo de dejar el borda y no poder, las noches de soledad, el coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis, la espera de la visita, las pastillitas con horario, el qué tal, cómo andás, dormiste bien, te pegó el enfermero, te trataron bien, morfaste. Ojalá salga el sol, ojalá salga el sol. Por acá también estoy cansado de que me digan loco. Loco porque les digo nunca trabajen. Loco por no pensar en la cruz, ni en casa, familia, éxito o dinero. Loco por aceptar que me encantan las mujeres y sus redondeces. Ojalá salga el sol. Es la cárcel de los deseos. Ojalá salga el sol. Sufro sin desesperación y sin nunca darme por vencido. Ojalá salga el sol. Y para todos. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. También quisiera salir del manicomio. Y de paso, inventarnos un otro mundo. Uno nuestro y para todos. Ojalá salga el sol. Y para todos. Ojalá salga el sol. El perdido. Ojalá salga el sol. El perdido. El dolor es un usurpador que se instala, se agazapa y espera ocasión. Es como una garrapata que te chupa la vida. ¿Cómo, me pregunto yo, lo dejé adueñarse? Ha crecido su poder como un vicio. Es amo y verdugo el Señor, es un Dios. Sabe que en mí está su casa. Sabe que no hay ley que lo desaloje. ¿Sabrá que estoy cansada? ¿Sabrá que no es grato inquilino? ¿Que si me suicido está perdido? Porque a donde vaya, no viene conmigo. El perdido no viene conmigo. El perdido no viene conmigo, el perdido. La locura puede ser una forma de expresión. Hay muchos locos que llegaron a ser los íconos de la sociedad, que llegaron a expresar también esa locura, no porque eran buenos, sino porque llegaron a conducir su locura al punto de que mucha gente la pueda entender, la pueda recibir. Y cuando la locura puede ser recibida, es superpoderoso. Ojalá salga el sol. Superpoderoso. Ojalá salga el sol. Nadie lo puede parar. El perdido. Ojalá salga el sol. El perdido. Cuando se está generando como una química, una especie de magia, que puede ser tan, pero tan intensa, que hoy en día la sociedad consume locuras excesivamente caras de gente que ha llegado a transmitirla. Y cuando ocurre eso, nadie lo puede parar. Superpoderoso. El perdido. Nadie lo puede parar. El perdido. No viene conmigo. El perdido. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. No con que la locura sea buena o mala, sino con que llegue a comunicar. Cuando la locura puede llegar a trascender, es cuando la locura genera ese efecto tan contundente e imbatible. Para mí es así. Llegamos a un nivel de comunicación de nuestra locura que llegó a ser efectiva. Para mí es así, sí. Y lo creativo en un 80% surge de mucha locura. Sí. Mucha locura. Sí. Mucha locura. Sí. Una vez vi en el tren que viene de La Plata a Constitución, escrito en las paredes del coche, viejas locas. Mucha locura. Yo dije, chao, mirá, un grupo de mujeres viejas que tiene un equipo de rock. Yo dije, mató. Mucha locura. Y después va que me entero que eran muchachos. Mucha locura. Esta poesía la escribí en Córdoba y le puse vieja loca por mí. Mucha locura. Vieja loca. Yo entre ser una joven cuerda a cuerda, prefiero mi loca. Yo entre ser una joven que no romperá ningún molde de los de a cadena perpetua, prefiero mi loca. Y continuará la cadena y el nudo y el culo a exponer como maniquí cordobés, prefiero mi locura y mi vieja y mi ver, aunque ver duela y sangre hasta enloquecer. Mucha locura. Mucha locura. Mucha locura. Ojalá salga el sol. Mató. Mucha locura. Prefiero mi loca. Ojalá salga el sol. Prefiero mi loca. Y voy a leer este pequeño relato y la poesía que se le continúa. Mucha locura. Mucha locura. Los dueños de la balanza. Había una piojita que se había ido haciendo amiga de una tarea. Nació un día en ella la inquietud por ver que en la balanza un platillo rebalsaba y el otro rebalsaba. Uno de peso pesado y el otro devaluado estaba su peso. Ella se instaló en el platillo pesado para conocer las razones de su peso. Muchos años le llevó llegar a la conclusión, todo es cuestión de poder. Un platillo es el poder, el otro platillo es el no poder. Luego vio los modos del poder. Vio que luchando contra el poder se puede llegar a poder. Los que pueden siempre pueden más poder. Después la piojita se instaló en el otro platillo, el del peso devaluado. Ahí se complicó tanto la cosa que se le descompuso la cabeza. Entonces la piojita hizo conocer el mundo y metió mundo en su cabeza. La historia del mundo. Entendió entonces que el poder es Dios, tiene todos los poderes y los usa a más poder. Al cabo hubo de llegar a pesar del pesar a la conclusión que la maraña es tal que no se puede deshacer. Mucha locura, ahí queda ese corte de Radio Colifata, ¿no? Así es. Uh-huh. Un abrazo y a seguir tan grandes. Ahí está, un gran programa hecho por grandes personas. Y bueno, me gustaría decir una cosa breve antes de continuar el programa de hoy. ¿Qué enfermedad tienes? 4 pastillas blancas y una verde. Bueno, continuamos. Vamos a, como hemos comentado el programa de hoy, vamos a contestar a la gente que nos escucha, esas pequeñas personas que están al otro lado de la radio. Que se agradece un montón porque te hacen sentir que no estás hablando al vacío, ni a una pared, ni a un muro. Sí, que nos arropan, nos arropan. Totalmente. Así que bueno, contestando al, como me gusta denominarle, señor Garganta Profunda, por vía mail, él escuchó el último programa de Poliamor que colgamos en nuestro blog y que podéis escuchar también en Irola Erratia, si entráis en Psicosis Radiofónica. Y él hace un poco, nos comenta, nos contesta una pregunta que saltamos al aire. La pregunta era: ¿cómo sería Poliamor en euskaras? Y él nos comenta que él cree que podía ser Amodio Anitz. Y bueno, podría ser, podría ser. Habrá que consultarlo con Euskal Txandia y con AEK. Pero bueno, ahí está, ahí está. Y bueno, también hay otra compañera que nos comenta que podría ser Maitasun Anitza y bueno, Edo Multimaitasuna. Así que bueno, ahí queda en el aire, darle vueltas, pensar y bueno, a ver cuál es la ganadora. O igual todas son válidas, todas o ninguna, puede ser, todo es posible en esta vida de locas y de locos. Y bueno, Garganta Profunda nos comenta que nos hace unas críticas bastante constructivas e interesantes, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, podríamos haber hablado en el tema de cine y poliamor de películas como Jules et Jim, Bésame Tonto, Una Jornada Particular, La Noche de la Iguana, y creo que no me dejó ninguna del tintero. Así que hace referencia también a La Tormenta de Hielo. Eso, Tormenta de Hielo. Son todo en su mayoría películas, pues, de los 70, más o menos. O bueno, sí, igual si no me equivoco, sí, de los 70. Incluso yo diría que la de La Iguana, sí, 1964, por lo que tengo apuntada, así que sí, 60-70. Bueno, yo no he podido verlas porque, claro, leí el mil hace unos días. Pero en lo referente a La Noche de la Iguana, comentar que sí, por lo que he podido ver, es una película bastante interesante. Es una comedia negra de John Huston, de 1964, como hemos dicho. Y que, bueno, me parece que es interesante para verla por lo que he podido ver de ella. Bueno, La Noche de la Iguana también no tiene que igual ver con poliamor, pero sí hay una relación poliamorosa por lo que me ha comentado Garganta Profunda, que una de las protagonistas tiene una relación poliamorosa. También decir que el protagonista, antes de dedicarse a lo que se dedica a la película, era cura, fraile o jesuita, no lo recuerdo bien, pero vamos, que estaba en el templo de Nuestro Señor de la Misericordia. Yo no la veo, no sé dónde estará, pero ahí andará, según dicen. Y bueno, que luego le echaron de la iglesia y que, bueno, pues que se dedicaba a hacer guía, por lo que tengo entendido. Una película interesante, como os he dicho, de comedia negra sobre relaciones humanas, disfunciones, bueno, sí, relaciones humanas disfuncionales, más bien, y sobre la represión sexual que, de una forma u otra, todas tenemos y a veces conseguimos luchar contra ella. Poliamor, porque esa persona tiene una relación sexual, emocional, amorosa con Dios y aparte con personas terráqueas, o porque tiene más de una relación con personas de carne y hueso. Porque tiene más de una relación con personas de carne y hueso, igual no en el mismo tiempo, pero sí le se plantea a lo largo de la película bastantes situaciones, digamos, que le crean contradicciones sexuales. Ajá. Y luego hay bastantes personajes que se entremezclan en la película como si una comedia negra. Así que una película de John Huston de 1964. Gracias por el apunte ahí, Garganta Profunda. Y bueno, otra película que sí he podido verla, aunque no entera, es la película de Una Jornada Particular de Ettore Scola, y bueno, actores como Sofía Loren o Marcello Mastroianni, entre otros, pero vamos, estas dos serían los protagonistas. Y bueno, está basada, digamos que todo está influenciado por la llegada de Hitler a Roma en 1938, 6 de mayo de 1938, llegando a Roma, a la Italia fascista. Entonces, claro, pues toda la Italia fascista y demás están todos revolucionados y revolucionadas con la llegada de Hitler, hacen un gran recibimiento, todo el mundo está en la calle, pero Sofía Loren, una ama de casa, pues típica imagen de ama de casa, que bueno, está bastante bien retrasada por lo que he podido ver, pues queda en casa limpiando la casa y demás, sus quehaceres de mujer del hogar. Y bueno, ahí pues crean una relación de amistad con el vecino, el cual es Marcello Mastroianni. Y bueno, yo creo que es una película bastante interesante, ¿no? Pues que habla cómo se desnudan sus sentimientos más íntimos, sus secretos y sus pensamientos el uno al otro, haciendo ahí una relación bastante bonita. Sí, sí, una película interesante para ver. Y bueno, os voy a poner un corte, a ver qué os parece. Ahí va el corte de la película. La colaborazione tra la Germania nazista e l'Italia fascista. Incluso me hice novio de una chica de la radio, para que se supiera. La llevaba a cenar, al cine, en fin, a todos los sitios en donde estaba seguro de que nos iban a ver. Me fingí loco por ella, y ella por mí. Era una buena amiga que quería ayudarme. Pero debí representar muy mal mi papel porque un día me llamaron de la dirección y me dijeron que ya no formaba parte de la familia Eyar. ¿No tienes el carnet del partido?, me dijeron. Sí, lo tengo. No, dijeron, lo tenías. Te lo hemos retirado porque la gente como tú no puede formar parte de nuestro partido, que es un partido de hombres. Entonces, intenté engañarles exhibiendo un certificado médico que declaraba que no era homosexual. Sí, vamos, que era un individuo normal. ¿Y se lo creyeron? ¿Qué va? Fue peor. Por supuesto, fue un error. Si uno no lo es, no va por ahí con un certificado, ¿no? Y eso es lo más grave. Que procuras parecer distinto de cómo eres. Que te obligan a avergonzarte de ti mismo. A esconderte. Que le nazioni d'Europa troveranno quella tranquillità e quella pace che sono indispensabili. Pero a mí no lo has dicho. Sí. Contigo he encontrado el valor. Porque tú no eres como las otras. No es verdad. Hasta te di una bofetada. Sí, pero estás aquí conmigo. Bueno, hemos conseguido contactar con Garganta Profunda, así que ahora le damos paso. No sé si nos oyes bien. Sí, perfectamente. Perfectamente, vamos a bajar, equilibrar un poco los sonidos para que te escuchemos mucho mejor. Y bueno, en el mail que nos mandaste, gracias por mandarlo, gracias por escucharnos. ¿Cuál de los miles con los que os acoso? El de las amenazas no lo he comentado todavía, lo vamos a dejar para el final. Ah, bien, la orden de Alejandro para sí, después. Sí, la idea de este programa era localizar tu llamada. Y mientras tanto, pues ya llamaremos a... Bueno, la verdad es que yo llamo a la policía, pero estas cosas mejor tratarlas de otras formas. Sí, tanto mejor. Tanto mejor, así sí, que... Sí, ¿no? Gente que cobra por romper piernas. Eso es. Y bueno, veo que aquí en el mail que nos mandabas, la película Soñadores te hizo catacroker en los oídos cuando me viste pronunciarla, ¿no? Sí, es que es algo así como mentarme a Satán si fuese cristiano, pero bueno. La cosa es que... Bueno, aparte de que yo fui a ver esta película acompañado, lo cual es profundamente bochornoso, bueno, es una película que se supone que habla de Mayo 68, pero que Mayo 68 es tratado pues como lo trataría Pío Moa, es decir, como una serie de algaradas juveniles entre escarceos sexuales llevados a cabo por unos señores de clase alta, lo cual, vamos, me parece un despropósito. Porque si Mayo 68 fue algo, no fue precisamente eso. Y tampoco Mayo 68 surgió de la nada. Quiero decir que lo que se nos ha, esa idea que se nos ha transmitido de que mayo del 68 fue la romántica lucha de unos jóvenes estudiantes que querían untar el churro, pues que no es así ni de lejos, vamos, que es una... Tenéis, por cierto, para ello, si alguien se quiere animar, tenéis el libro Mayo del 68 y sus vidas posteriores, de Christine Ross, que habla un poco de cómo mayo del 68 no es flor de un día, sino que arranca en las luchas contra la colonización de Argelia. De Argelia, sí. Que es una lucha que no se lleva solo en Argelia, a través del Frente Nacional, del Frente de Liberación Nacional, sino que en Francia también hay movilizaciones de grupos de izquierdas que se posicionan contra la colonización, e incluso hay manifestaciones de argelinos en la metrópoli, en París, y de hecho una de esas manifestaciones se salda con más de 100 muertos, creo recordar que era la cifra, que son arrojados, argelinos, que son arrojados al Sena, además. Entonces, quiero decir, no eran todos chavalillos, realmente si mayo del 68 pasó a la historia no fue por... bueno, porque fuesen unos jóvenes y jóvenes hormonados que se dedicaban a levantar barricadas, sino porque hubo una respuesta, sobre todo de la clase obrera, de los asalariados, que bueno, que paralizó Francia, que hizo falta que los sindicatos pactaran unas reformas para que la gente volviera a su puesto de trabajo, que se dieron secuestros de fábricas, es decir, que Soñadores transmite precisamente toda esa despolitización de la memoria y esa falsificación histórica de que eran la gente que estaba detrás del mayo del 68, que eran unos chavalillos, que luego han sido los que tienen el poder porque eran hijos de adinerados. Eso es una bobada, eso es una solemne bobada. Seguramente pues ha habido gente como Daniel Cohn-Bendit que ha acabado en el Parlamento Europeo, y ha habido mucha gente que en el post-68 pues optó por, pues algunos fueron, incluso hubo una especie de éxodo de neorurales en los que se experimentó nuevas formas de vida, hubo grupos autónomos, hubo grupos maoístas que fueron legalizados por pasar la lucha armada, es decir, que hubo hoy una miríada de proyectos políticos que después del fracaso de mayo del 68, incluidas la Internacional Situacionista, pues optan por sus vías, algunos se disuelven, otros fracasan, uh-huh. Otros se pierden algo del tiempo, otros pues no sé, llegan bastante lejos, pero que vamos, que mayo del 68 no fue esa solemne chorrada que nos vende Bertolucci con sus manías de viejo chocho y salido, que como ya en el último tango en París se ve que le había sabido a poco, tiene que enseñar también un pito en la peli, como si fuera algo rompedor, y nada, pues además a mí me raya bastante el final, pues porque si alguien no ha visto la película, por favor, que no la vea, no pierda su tiempo, pero, bueno, a menos de que sea un pajillero consumado, claro, pero en ese caso, pues que lo haga, pero... bueno, el final es un poco como ese famoso poema de Pasolini en el que él dice que entre los hijos de los burgueses que se ponen en pie y los obreros y los hijos de los obreros que son policías, que él se pone al lado de los policías. Hombre, esto también es una afirmación un poco provocadora por parte de Pasolini, que es un poema que yo alguna vez he visto por ahí citado. Y el final de la película a mí me recuerda un poco a ese poema de Pasolini, ¿no? Claro que Pasolini tenía una trayectoria que respaldaba sus provocaciones, y Bertolucci es un señor que madre mía, qué pesado es, y que bueno, pues el final de la película es eso, estos jovencitos de clase adinerada lanzándole cócteles Molotov a la policía, y entre la policía el que se ve que está cargando es un hombre negro. Entonces ahí ya me parece como el paradigma de la falsificación histórica y de la chorrada de un señor que, si mal no recuerdo, Bertolucci era, yo creo que era como maoísta en su época, estuvo en diferentes proyectos así de corte maoísta, como pues películas compartidas como Amor y Rabia, y creo que en Rogopaj. Sí, sí. O sea que bueno, no sé. Sí, es más, aquí da una breve pincelada del maoísmo también, nuestros protagonistas es maoísta. Sí. Y todo lo que ves de maoísta en esa película, bueno, en el chaval, sí, en sí, es yo... el libro que le enseña al otro chaval y, uh-huh. y los pósters que tiene colgados en la pared, sí, vamos, es el maoísmo que practica. Sí, claro, que si este señor fue maoísta, que es muy probable que fuese maoísta de ese cuño, ¿no? Porque en el último tango en París también aparece un personaje maoísta, uh-huh. que es el novio de la chica a la que sodomiza Marlon Brando. Y que no sé muy bien qué pinta, que decir, que es una pincelada que no va, que es, no sé, es la ideología como folclore. Sí, te parece y... una frivolización, ¿no? De lo que fue y bueno. Entonces, sí, además, un buen ejemplo de lo que deberíamos estar practicando en este momento, ¿no? Cómo están las cosas, además. Sí. No sé, a mí la verdad que es una película que a mí personalmente me abochornó. Yo comparto esa visión. Esa frivolización de... Aprovechando que tenemos aquí a Garganta Profunda, ¿podríamos hacerles a... ¿podríamos hacerte ahí alguna preguntita o...? Sí, hombre, si tenéis estómago... De momento tengo uno. Bien, bueno, bien. De momento. Mientras no seáis como Alf, que tengáis siete o los que sean. Bien, no, sí, sí. Para ti, Garganta Profunda, ¿cómo definirías la locura? ¿Qué es para ti la locura o cómo la sientes? ¿Cómo, no cómo está definida en los diccionarios o por la OMS o por... No, para ti como persona. O por el DSM. Exacto. Hombre, la locura, no sé, yo la verdad que no me he comido mucho la cabeza con lo que puede ser locura, no. Pero bueno, en principio hay como muchas interpretaciones en torno a la locura, ¿no? Lo que primero te venga a la cabeza, ¿no? Nada de... A mí la locura, pues se me ocurre que es un comportamiento que huye de los... O de, bueno, sí, de los comportamientos que son denominados como... como normales, que también ese es otro tema, que es lo normal o lo que es lo normal, y que en ocasiones puede ser, digamos, lesiva para quien la padece, pero que también puede ser un síntoma de algo que más global, que puede ser negativo o a veces puede ser una salida saludable a un conflicto. Pero vamos, no... Locuras, quiero decir, locuras creo que se cometen cada día. La cuestión es en respecto a qué y respecto a cómo. Ahí está. Pues muchas gracias por escupir tus ideas por las ondas. Y gracias por escuchar el programa y contestarnos. Se agradece saber que hay gente ahí al otro lado. Un abrazo muy fuerte. Lo mismo, nada. Mucha suerte. Y bueno, ya te llegará la orden de alejamiento. Tú tranquilo. Sí, estamos aquí. Sí, en bueno. Creo la pondré que en la ya fila. Nos están dando la señal de que ya te han localizado. Así que ya podemos. Perfecto. Entonces no tengo que salir corriendo. Me quedo aquí mismo. Y por cierto, yo pensaba que hablabas de los educadores cuando lo leí, esto de leer los mails rápidamente mientras tienes el bocadillo en la mano. Y lo leí rápidamente y pensaba otra cosa. Sí, estaba pensando yo en lo mismo. No he dicho de qué era el bocadillo. Eso lo dejo a la imaginación de cada uno. Solo he dicho que se puede comer. Eso es, que se podía meter en la boca. Y bueno, y pensaba que hablas de los educadores al principio, que es lo que te hizo Catacroc. Y me hizo a mí Catacroc cuando leí lo de los educadores ahí rápidamente con mi bocadillo o cosa... plácida y erecta en mi mano izquierda, y no sé, me puse a investigar sobre los educadores y para buscarle ahí a ver si por qué era ese catacroker, y la verdad es que no encontré nada, menos mal que al final me di cuenta, nos hemos dado cuenta que eran los soñadores, porque si no me ves a mí aquí haciendo de, no sé, revolucionario, bueno, paladín de los educadores, y me estoy equivocando, en realidad eran los soñadores la que querías meterle caña. Los educadores no la he visto, no puedo hablar de lo que no he visto, pero los soñadores la vi en pantalla enorme. Y encima pagaste por ello, que duele. Sí, bueno, no pagué mucho. Que encima te decepciona. No pagué mucho, afortunadamente. Me dolió, fue un dolor relativo, pero me pasé mucho bochorno viendo la película. No nos engañan. Vergüenza ajena. Bueno. Sí, menos mal que no iba a mi abuela a verla, porque entonces yo hubiera sido dracabosa. ¿Pudiste aprovechar la oscuridad del cine, al menos, ¿no? No, porque estaba, no sé, estaba como un gato ahí arañado al... Te dolía demasiado. A la butaca, estaba diciendo, madre mía, no me puedo creer que me esté tragando esta bosta. ¿Seguro que no entraste a la sesión pajillera del cine? No, es que, claro, el problema de Bertolucci es que, quiero decir, que no es Ozores, que se supone que vas con tus gafas de pasta a verlo, y luego resulta que es un Vigas Luna cualquiera. Ahí queda. Bueno, pues mi Asker, un abrazo. Gracias por estar ahí. Venga, hasta pronto. Looking around, but it's a bueno, continuamos tras esta llamada de garganta profunda. Un radio oyente fiel y fiel a sus ideas. Recordaros, para el resto que está escuchando y está ahí con ganas de... Venga, voy a hablar en directo en La Irola. El teléfono es 94-421-7060. Bueno, y también la que quiera, le vaya o no pueda llamar, o prefiera hacerlo en otro momento y escuchar los programas por diferido o se los descargue de internet, pues que nos puede mandar también un mail. Sería psicosisradiofónica@gmail.com. Así que, como lo solemos leer cuando sacamos tiempo, que nos mande algún mail, que lo leeremos seguro y contestaremos cuando podamos. Y bueno, me gustaría hacer especial mención a un vecino de Irala que hace tiempo nos llamó en un programa en diferido. Y bueno, él nos hablaba en relación a un programa de que hicimos de Compote Salaketak, un programa anticarcelario. Y bueno, él nos hizo una llamada telefónica para dar su opinión sobre el programa y hablar con nosotras. La historia fue eso, que era diferido y no pudimos hablar con ella. Pero bueno, un compañero de Irola amablemente grabó la conversación. Y bueno, vamos a poner aquí un corte de esa conversación. Gracias por llamar y... no sé, millasker, qué decir, qué decir. Ahí va. Pues cuando quieras, los micros están abiertos para lo que quieras decir, majo. Vale, grabando, ¿no? Sí. Vale, mira, soy un expreso común del barrio. Y saludo a Pote de Salaketak cordialmente y agradezco a Salaketak, al IRSE, asistencia al detenido, por el trabajo que hacéis fuera y dentro sobre la gente que hemos estado presos bastantes años. Ah, y sobre el tema que ha hablado de Logroño, el módulo 5, ese es un módulo de segundo grado, pero es un que llamamos camuflado en el argot carcelario. O sea, camuflado es un primer grado, pero camuflado, lo dicen que es un segundo, pero es un primer grado. Y ahí están todos los conflictivos, droga por todos lados, he sido político psicómano. Muy conflictivo. En cuanto a los suicidios, he visto de todo. Hasta 9 todos los años, en 7 años y con mis propios ojos. He visto cómo le sacan incluso muertos encima de una silla, sacados por los funcionarios del módulo. O sea, que increíble. Y que lo que está diciendo Pote... yo se lo he dicho muchas veces, cuando me ayudó a mí, en el 2003, yo estoy felizmente reinsertado después de 7 años y 6 de condicional y un cáncer linfático, el 104.4 que pedí, que es por enfermedad, y me entra la risa, me acuerdo mucho del cangrejo FIES, de tránsito, de Nanclares, de la colchada, bah, las torturas, ¿qué me van a contar? ¿Eso es la tortura? Si yo os contara las palizas que me han dado en Indochu durante 3 días, a Medo San Cristóbal, en el 85, y compañía. Sin comentarios. Y sobre su director de Nanclares, yo estaba cumpliendo, terminando mi condena, en el 2003. Ese era un mal nacido, y le sacaron un ojo en Santa María, en el puerto. Menudo violín, en el arco penal. Sí, hacía lo que quería, el subdirector de creo que era de seguridad de Nanclares, cuando estaba yo. Y bueno, no sé cómo habrá quedado el tema, no sé si la han condenado o no. Esto es increíble, vamos, de... o sea, es que me entra la risa totalmente, porque vamos. Y bueno, pues nada más, yo ya hablé ya con Pote hace muchos años y estuve ahí en... creo que era en Urribarri, la calle El Cristo, en Salaketak, ahora no sé dónde están. Bueno, me atendieron bien, denuncié muchas cosas, los suicidios que vi en enfermería en el último año, increíbles. Sobredosis, colgarse la sábana, va. Muy fuerte, muy fuerte. Y nada más, pues ánimo y seguir así haciendo estos programas, porque es interesante para la gente, para que sepa lo que se cuece dentro de las cárceles. Y bueno, millasker por esa llamada. Decir que la llamada fue hace tiempo y la verdad es que no sabíamos bien dónde encajarla, si hacerlo, si no. Fue una llamada, yo creo que tampoco él tenía interés en igual en que se saliera a luz, no lo sé bien, aunque sí se le avisó que se le grababa. Si te ha parecido mal, lo siento, pero ha sido desde el cariño. Nos ha parecido importante hacerlo llegar y que millasker por llamar y dar tu opinión y tu experiencia. También hablar sobre Salaketak no sé, sobre todo, sobre tu vida y todo. Millasker por estar escuchándonos, escuchar la Irola en general, y por haber escuchado Psicosis Radiofónica. Ahí está. Y bueno, continuamos en las ondas piratas. Este tema de James Brown y el corte de un vecino a Irala que nos mandó, bueno, que nos llamó a la Irola de Ratia, otra vez vuelvo a decir gracias por llamar, y la verdad es que impresionante tus palabras, impresionantes. No hay nada como vivir las cosas en una misma, es así, y como la vida es dura y como el estado represor en el que vivimos, ¿no? Como nos da por culo. Sí. Habló no el capitán. Capitán Pepino, sí, como me conocen en los foros. Así que bueno, continuemos. Y nada, decir que se nos ha echado otra vez la losa del tiempo encima. No nos ha dado tiempo a hacer unas pequeñas bromas telefónicas. Bueno, bromas y no bromas, porque hay mucha gente, sobre todo de franjas desde los 10 hasta los 14, 15 años, puede ser, ¿no? O más, que se las toma muy en serio. Era el tema de los tesis de la Super Popper y demás revistas. Íbamos a llamar a unas cuantas personas por sorpresa, pero bueno, se nos echa tiempo encima. Y luego íbamos a leer alguna que otra, pues, curiosidades psicológicas, ¿no? Noticias salen curiosas, aunque la verdad es que te ríes, pero muchas de ellas, por lo que hemos podido leer, son de tragicomedia. Pero bueno, a otro momento lo haremos. Lo guardamos para el próximo programa, quizás. Eso es, lo guardamos. Y bueno, Ichi, empezamos con las frases. Venga, yo he traído frases aleatorias, ¿no? Como que otras veces ha sido más buscar la frase bonita con la que estás de acuerdo y bla bla. Y hoy traigo algunas con las que sí y otras con las que no. Y voy a empezar con Nietzsche, un grande del 800. Entre los particulares, la locura es poco frecuente. Entre los grupos, partidos, pueblos y épocas, la regla. Otra de Nietzsche. En el amor siempre hay algo de locura, mas en la locura siempre hay algo de razón. La misma muerte física, por la que tanto se llora en el mundo de la muerte, es menos mortal que la muerte que se vende como vida. Una vez al año es lícito hacer locuras. San Agustín. La locura es estar encerrado en un hospital sin poder largarte. tengo una pregunta que a veces me tortura. ¿Estoy loco yo o los locos son los demás? Albert Einstein. Oigo disparos, pero nunca veo las balas. La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Edgar Allan Poe. Soy como un buen policía. Aprendí a hacerme daño sin apenas dejar marcas. La locura a veces no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma. Goethe. Un loco tocado de la maldición del cielo canta humillado en una esquina. Sus canciones hablan de ángeles y cosas que cuestan la vida al ojo humano. La vida se pudre a sus pies como una rosa, y ya cerca de la tumba pasa junto a él una princesa. Los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. Carlo Dossi. Y bueno, acabar con la frase que cogimos y hicimos nuestra el primer día de programa. Hoy cumplimos 22 programas. Y bueno, es la frase del poeta alemán Heinrich Heine, que es la siguiente: la verdadera locura quizás no sea otra cosa que la sabiduría misma, que cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Y así es, todos estamos locos, todos estamos locas, y bueno, y quien analiza la locura se hace llamar filósofa. Y qué aburrido sería si no lo estuviéramos. Voy a decir que las citas no he dicho de quién eran, porque no lo sé, y tampoco creo que sea lo importante. En ese sentido las he sacado de un libro, que es Unidos Hermanas Cicatrizadas en la Guerra contra la Mercancía, una recopilación de fanzines. Y vamos, un gran libro que recomendable para todas. Es un libro que se lee poquito a poquito, te hace pensar, apuntar en los márgenes, masticar, y te puede cambiar de una forma u otra. Algo cambiará dentro de ti, seguro. Por lo menos te abrirá la mente. Y bueno, eso es, ya se acaba la... ¿Qué me dices con tus manos sinuosas? Que he tenido una super idea. Cuando te he comentado el audio, uno de los audios que traíamos, ¿no? Y comentábamos... Dijiste que a ti te dejaron a medias con ese audio cuando eras chiqui, y podríamos dejar a la gente que nos está escuchando con ese audio para acabar el programa, para que lo rumien. Me parece muy bien. Qué raro. Yo también, porque igual es que soy un poco obseso sexual a veces. Pero eso de dejarte a medias con ese audio, sin más, reflexión mía, que no me lo has dicho, me ha sonado ahí. A ese comentario voy a mandar un mensaje. Mándalo. Nadie te deje a medias, porque tú te puedes tocar. Y basta de sentirnos que dejamos a medias a alguien, porque no dejas a media nada. O sea, el hecho está en disfrutar cada momento de la relación sexual en sí misma. Eso es. Y bueno, ya creo que ya sé qué corte me dices. Así que vamos ahí. ¿La puerta izquierda o la puerta derecha? Un abrazo para todas. Después de este programa escucharemos Ulala. Y un abrazo revolucionario, lametones y de todo. Ahí está. Un escupitajo para todas. Agur, locas y locos del mundo. ¿Sigue cambiando? ¿Qué se supone que debo hacer? El único modo de salir de aquí es probando una de las puertas. Una de ellas lleva al castillo en el centro del laberinto, y la otra lleva... una muerte segura. ¿Cuál es cada una? No podemos decírtelo. ¿Por qué no? No lo sabemos. Pero ellos sí. Oh, pues se lo preguntaré a ellos. No, no nos lo puedes preguntar a nosotros, solo a uno. Es una de las reglas y debo advertirte que uno de los dos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente. Es otra de las reglas. Él siempre miente. No es cierto, yo digo la verdad. ¡Oh, qué mentira! ¡Él es el mentiroso! No, no. Muy bien, responde sí o no. ¿Me diría él que esta puerta es la que lleva al castillo? Sí. Entonces, la otra puerta es la que lleva al castillo y esta lleva a una muerte segura. ¿Cómo lo sabes? Él podría haber dicho la verdad. Pero entonces tú no la dirías. Si me has dicho que él diría sí, sé que la respuesta es no. Pero yo podría haber dicho la verdad. Y él habría mentido. Así que si me dices que él dice sí, la respuesta sigue siendo no. Un momento. ¿Es cierto eso? No lo sé, nunca lo he comprendido. No, es verdad, lo he descubierto. Antes no lo habría logrado. Creo que me estoy volviendo más lista. ¡Esto es pan comido! No pregunte quiénes somos, mucho menos quiénes fuimos, en dónde nacimos, qué hicimos, qué sobrevivimos. No te preocupes así, lo importante no es cómo llegamos y estamos aquí. Es lo que representamos cada momento. Quiero ser libre como el viento por el pavimento. Escucha cómo suena el mestizaje de esta lengua. Ya no es mayor a que nos reprenda. Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque esta figura estrella no se vuelve atrás. Somos todos peregrinos y hace camino al andar. Porque esta figura estrella no se vuelve atrás. Y aunque duro este camino, no se vuelve atrás. Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve atrás. El mestizaje de esta lengua no se vuelve atrás. Porque esta figura estrella no se vuelve atrás. Contemporánea, digo que hay que sepa conocer la Cuba de hoy y ayer. Ya se sabía. Cantera abierta, todo el talento, el pecho y tanto culto. Qué ironía. La vida no se enseña realidades y no viene repartiendo teoría. Flow arriba. Saludable, apruebe sueño y de esta vida sorpresiva. Que el camino andado nunca fue perdido, mira. Con la sinceridad que queda con la edad y salida. Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque esta figura estrella no se vuelve atrás. Somos todos peregrinos y ese camino al andar. Porque esta figura estrella no se vuelve atrás. Y aunque duro está el camino, no se vuelve atrás. Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve atrás. El mestizaje de esta lengua no se vuelve atrás. Porque esta figura estrella no se vuelve atrás. Lleva tu obra, mucho mundo, poca gloria. No a colono ni a su sombra. Madera, luz entera. Entre cielo y tierra muchas son las fieras. Lo original se siembra y se recoge sin tanta la espera. Ojos abiertos, espacios transitorios. Que la banalidad te arrastra para su territorio. Define de tu gente, su máscara, su idea. La historia es de nosotros y de quien la crea. Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque esta figura estrella no se vuelve atrás. Somos todos peregrinos y hace camino al andar. Porque esta figura estrella no se vuelve atrás. Y aunque duro está el camino, no se vuelve atrás. Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve atrás. El mestizaje de esta lengua no se vuelve atrás. Porque esta figura estrella no se vuelve atrás. Atrás. El talento compartido no se vuelve atrás. Las pequeñas con los míos no se vuelve atrás.